Hoy es el día de la performance, que en realidad los artistas visuales en general no estamos acostumbrados a esto porque lo que la gente comúnmente piensa de un artista visual es que realiza una obra para que quede hecha, o sea, un objeto, ¿no es cierto? Claro. Un cuadro, una escultura, un relieve, un vitrol, lo que fuese. Sí. Esto es una acción que dura un tiempo determinado y donde la acción termina, la obra se terminó. Y lo único que queda después es un registro fotográfico, un registro fílmico, pero no es una obra en sí misma, digamos, ¿no? Claro. La obra O el registro de la experiencia es de el registro cada de la quien. experiencia, pero la obra es lo que sucede durante ese tiempo que dura la performance. De una. No, y ahí te quería preguntar porque esto tiene que ver nada con una problemática, con una pandemia, podemos ya definirlo de esta manera, que atraviesa nuestra sociedad, que es la violencia de género y sobre todo, nada, la expresión máxima, podríamos decirle de eso, que son los femicidios. ¿Cómo te vinculaste con la temática o cómo definiste o decidiste laburarlo? Bien, a mí siempre me interesan las temáticas sociales y en general estoy más abocado al tema de pueblos originarios, pero bueno, ante lo que ha ido sucediendo y lo que sigue sucediendo en función de estas matanzas terribles, ¿no es cierto? Estos crímenes, fui estudiando qué era lo que sucedía y qué era lo que se podía hacer. Y bueno, un poco surgió espontáneamente el querer hacer un trabajo para llevar a una marcha de Ni Una Menos, y bueno, fue a principios de año que realicé un trabajo, y después se me ocurrió la idea de convocar personas para que esto sea una acción más social, o sea, que no sea una cosa personal, sino Claro. que haya un grupo que esté trabajando alrededor de esta idea, y especialmente un grupo de varones, ¿no es cierto? Porque en general las que luchan obviamente son las mujeres, y los varones tenemos una... Somos un poco espectadores a veces, o tenemos ciertas reticencias, ¿no es cierto? O somos los protagonistas del mal, ¿no es cierto? Claro, Entonces, son los claro, victimarios. bueno, quería dar la discusión desde este lugar. Entonces se me ocurrió esta idea de bordar, hombres bordando, ¿no es cierto?, nombres de mujeres que han sido víctimas de femicidio. Claro que además también, nada, por ahí, así como desde el prejuicio todo, suele ser una actividad que está vinculado a lo femenino, que quizá uno Exactamente. tiene ahí como más Exact dificultades, no sé. exactamente, ¿no? O sea, lo elegí a propósito porque es una acción totalmente femenina. La sociedad lo ha estigmatizado de esta manera, ¿no es cierto? Y la persona el hombre que borda es en general mirado medio raro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo pensé que iba a ser mucho más fácil, ¿no es cierto? Quería conseguir 22 personas porque tomo de un libro que hizo una red, de un observatorio de femicidio en Argentina, un libro que se llama Por ellas. Y en ese libro, aparte de hacer un análisis de la situación, cuenta mes a mes cuáles son los casos que han sucedido y los describe, ¿no es cierto? Cómo fueron, de qué manera, en dónde, cuántos años tenía la persona, etcétera, etcétera. Entonces, un poco para no elegir los casos, porque podía elegir cualquiera, ¿no es cierto? Y bueno, para no elegir los casos más difundidos, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, acá hay que, me interesan todos los casos, o sea, cada persona es una persona en sí misma, ¿no es cierto? Y Claro, que está tiene que bueno ser... esa propuesta del libro, ¿no? Donde los números se humanizan, ¿no? Porque por Exacto. momentos uno ve tan grande el número que se pierde, Se pasa a ser pierde. como una gran abstracción y no, hay detrás de todo eso siempre hay una persona. Claro, vos pensás que empieza el libro, comienza a hacer una síntesis desde 2008 en adelante. En enero de 2008 hubo 19 femicidios en Argentina, y con esos 19 nombres yo hice el primer quipu, que fue el que llevé a la marcha este año. Y ahora tomamos los de febrero, ¿no es cierto?, que son 22. Y bueno, de ahí surge el número 22, las 22 22 personas que yo quería conseguir y conseguí solamente 11, ¿no es cierto? 11 varones que son... Les va a tocar hacer dos. 11 valientes. pero bueno, haremos dos cada uno, claro, esa es un poco la propuesta, sí. Y ahí, de alguna manera, también vinculás un poco esta temática con lo que ya venías laburando previamente, más vinculado a los pueblos originarios. Exacto. Y esta idea de los quipu, que por ahí, nada, nos preguntaban un poco bien en qué consistía antes y estaría bueno también que los oyentes y las oyentes tengan un poco más... en claro de qué se trata. Un quipu es una herramienta que utilizaban los incas, que era un elemento realizado con sogas de diferentes colores. Esas sogas las ordenaban de tal manera que había una soga horizontal y varias que colgaban de ella, ¿no es cierto?, en forma vertical y que tenían nudos. Los nudos, la cantidad de nudos, indicaban alguna cuestión. En general eran... hay diferentes opiniones, hay algunos que dicen que estos nudos solamente están contabilizando determinadas cuestiones y hay otros que dicen que es una suerte de lenguaje. Uh-huh. Entonces, bueno, hay muchos estudios que están realizando, hay mucha gente en América y fuera de América que están analizando los quipus para ver cómo leerlos, ¿no es cierto? Porque no ha quedado personas que puedan interpretarlos, ¿no es cierto? De los pueblos, claro, originarios, ¿no? Ha quedado el registro, han quedado los objetos. Uh-huh. Incluso hay un pueblo en Perú que tiene hay alrededor de 15 quipus y que este pueblo de indígena está dividido en grupos y cada grupo tiene uno, ¿no es cierto? Un quipu que es un poco como un elemento simbólico que utilizan cuando cambian autoridades. Entonces, en el cambio de autoridad, el que es el jefe, el lonco, lo que fuese, ¿no es cierto?, lo lleva puesto, ¿no es cierto?, se lo pone encima y se lo entrega al nuevo jefe. O sea, es un traspaso del poder de uno a otro con el quipu, que ellos no saben qué significa, ¿no es cierto? El significado que le dan ahora es otro, claro, ¿no es cierto? Es un uso diferente, ¿no? Es un uso más ceremonial y por ahí no tanto vinculado a esta cuestión más... A una estadística, claro, o un lenguaje, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo en realidad lo que hago no es tomarlo tal cual, porque el quipu solamente tiene nudos, solo agrego cosas, le cuelgo elementos, o sea, tomo la forma. A mí me interesa el hecho de que sea algo transportable, ¿no es cierto? Uh-huh. Que se pueda llevar fácilmente de un lugar a otro y que se pueda colgar en cualquier lado. Se lo puedo colgar entre dos árboles, en una pared, entre dos columnas, ¿no es cierto? Esto se puede ir sosteniendo, ¿no es cierto?, porque son, claro, livianos. Entonces, bueno, voy haciendo quipus temáticos sobre diferentes temas, que yo he tomado la matanza de Napalpil, Rincón Bomba, el tema de la frontera de blanco-indio, ¿no es cierto?, en diferentes épocas. En fin, voy viendo qué cosas van sucediendo y me interesan poder transmitir y poder difundir, y voy tomando eso y haciendo diferentes manifestaciones, ¿no? Y bueno, y esto es un poco un trabajo colectivo, ¿no es cierto? O sea, aquellos que fueron individuales, ahora planteo que lo hagamos colectivamente. Hay un grupo que va a trabajar para esto y que, bueno, vamos a ser dueños todos de este trabajo, ¿no? En la performance vas a estar acompañado por Carlos Aprea, Jorge Batista, Esteban Castellón Cano, Jorge Luis Gagliardi, Juan Carlos Gutiérrez, Federico Larsen, otro compañero de esta radio, Luis Menacho, Marco Merino, Carlos Pamparana, Federico Santarciero, Calixto Saucedo, y bueno, la idea y la coordinación es tuya. Los valientes que van a estar hoy a las 4 de la tarde, desde las 4 desde de la las 4 tarde hasta las 9 en de el la noche. Museo de Arte Contemporáneo en 5667 acá en La Plata, así que es gratuito, ¿no? Abierto y gratuito. Es gratuito. Aprovecho la oportunidad para agradecer al personal del Museo Macla, ¿no es cierto?, que me ha prestado el lugar. En realidad tenían un lugar abierto que están por pintarlo y me queda está vacío desde hace unos días, así que viene bien porque no hay obra colgada que pueda... Claro, no es invasivo, claro. Exacto. ¿Y tenés, en términos personales, más ejercitado el tema del bordado vos, Gustavo, o no tanto? No tanto. Pues, en realidad, a mí no me interesa tanto el bordado en sí mismo, ¿no es cierto? Claro, es la excusa para la... Una excusa, ¿no? Pero bueno, sí, de alguna manera tuve que ensayar un poco y con el trabajo previo que hice, un poco fui probando cosas y mirando por internet, preguntando a mi mujer, a mi hija, qué sé yo, como bueno, con dedal o sin dedal. Bueno, fue muy cómico todo este tiempo, no sé, donde me contacté con las personas, que fueron, yo hice una convocatoria abierta, la difundí por diversos lados, que se anotara el que quisiera, no era el requisito que fuesen artistas plásticos, sino que cualquier persona podía participar. Claro. Y las preguntas, ¿no es cierto? Las preguntas de muchos de ellos, de qué número de aguja, ¿no es cierto? Si hay que llevar dedal o no, esto, por ejemplo, surgió la pregunta. Gente que ha ensayado y me mandaba fotos de lo que había hecho. Era una cosa muy, muy linda en cuanto a la motivación de la gente, y la expectativa, ¿no? Bueno, así que me imagino que también las tuyas estarán también bastante altas de cara a esperar hasta las 4 de la tarde. Te agradecemos mucho por acercarte hasta acá, Gustavo, y bueno, veremos qué sale todo esto, porque además decías, no solo la performance, más allá de esto que comentabas hoy, por ahí no es una obra como uno está acostumbrado a pensar de los artistas visuales, pero también vos decías que tiene un uso, que por ahí los quipu van a circular, no es que van a quedar ahí. Exactamente, o sea, posteriormente de esto va a resultar un objeto, cosa que no es común en una performance. Resulta un objeto final que después vamos a utilizar en o vamos a ofrecer para que las mujeres puedan utilizar en las marchas o en los actos en defensa de... Sí. De la cuestión de género, ¿no? Igualmente invitamos mucho a que vayan a ver la experiencia, ¿no? Porque también tiene mucho sentido todo lo que pasa ahí. Mientras, digamos, se ponen estos nombres, se hace un trabajo que muchos no saben bien cómo va a resultar. Todo ese momento que es único es bueno vivenciarlo. Exacto, también. Exacto. Porque y también se enriquece, ¿no? Se enriquece porque, bueno, esto va a provocar diálogo, va a haber cuestiones. Seguramente va a haber algunas sorpresas, ¿no es cierto? Y estamos con expectativa de ver qué pasa, ¿no? Hay mucha gente que va a ir, ya me han dicho, incluso de escuelas terciarias, de facultad, así que... Y una experiencia mucho más cercana con el mundo del arte plástico, ¿no? Que parece siempre algo tan que hay que llegarle. Sí. Bueno, es un ser parte también de ese momento de creación. Bueno, te agradecemos mucho de nuevo, Gustavo, por la predisposición, por acercarte hasta acá, hasta los estudios de Radio Nauta, y bueno, estaremos ahí pendientes de cómo sigue todo eso. Muchas gracias, les agradezco a ustedes y los esperamos esta tarde de 16 a 19 en el MACLA 50, 6 y 7.